Hola, en este día les hablaré de una de las enfermedades más enigmáticas que existen. Se calcula que el 2.5% de la población mundial la padece y cada semana se suman 200 personas más a esta lista. Tan solo en México se estima que 20.000 personas se ven afectadas actualmente por ella. Les hablo de la esclerosis múltiple. A pesar de que ha sido bastante investigada, algunos aspectos aún no son nada claros, así que en este caso describiré algunos de los datos más relevantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune de una persona normalmente debe detectar agentes ajenos al organismo y atacarlos. En este caso, desconoce a las células de su propio organismo y las ataca, afectando en esta enfermedad principalmente al sistema nervioso central. Esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres entre los 20 y 50 años. Esclerosis significa endurecimiento. Se le atribuye lo múltiple porque afecta a varias áreas del cerebro y a la médula espinal. Básicamente se debe al daño a la vaina de mielina. La mielina es la cubierta protectora que rodea a las neuronas. Imaginemos que es como el plástico aislante que cubre los cables de electricidad y también funge como conductora, es decir, por medio de ella viajan los impulsos eléctricos que llevan los mensajes del cerebro a todas partes del cuerpo, así que cuando se daña, los impulsos disminuyen o se detienen y en su lugar aparece una cicatriz endurecida. Los síntomas de la esclerosis múltiple son muy diversos, ya que dependen del sitio que esté afectado. Sin embargo, datos de debilidad y fatiga, problemas de visión, dolor, rigidez muscular, problemas urinarios y de memoria son síntomas que podrían presentarse en la etapa temprana de la enfermedad y que en su conjunto se presentan con mayor gravedad en forma de crisis o brotes. No se sabe exactamente la causa, pero se ha podido observar que algunas afecciones virales, historial familiar de enfermedades autoinmunes y el tabaquismo están directamente asociados con el desarrollo de esta. El diagnóstico de esta enfermedad es muy complicado, puesto que las afecciones pueden presentarse en cualquier parte del sistema nervioso, razón por la cual la medicina ha decidido clasificar los daños en base a los síntomas propiamente más que por su localización, y dentro de las afecciones más significativas se encuentran las que se presentan y alteran los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas. En cuanto a la afección de los procesos cognitivos, los más alterados son velocidad de procesamiento, que es la rapidez con la que se capta la información, se entiende y se comienza a responder. Cerca de la mitad de pacientes muestran un enlentecimiento y cuanto mayor es la afección, menor es el rendimiento del resto de los procesos cognitivos. Este proceso está alterado desde las primeras fases más temprano. Seguimos con la atención, que es la capacidad de dirigir la actividad psíquica sobre un objeto o cosa. Es una de las funciones cognitivas más alteradas en la esclerosis múltiple. También están alteradas la atención a largo plazo y la vigilancia. El deterioro está determinado por la cantidad de información, las demandas requeridas y el tiempo de ejecución. Proseguimos con la memoria. Es una facilidad que tiene el ser humano para retener y recordar hechos pasados. La alteración de la memoria y aprendizaje es frecuente en las fases tempranas. Se altera la memoria episódica y la memoria operativa, que es responsable del recuerdo inmediato, información verbal y visoespacial. Mientras que la memoria episódica, que es la que procesa la codificación y recuerdo de experiencias personales, sucesos o episodios específicos, se cree que está alterada porque hay un déficit en la recuperación de la información, aunque no se sabe si se debe a un problema de la recuperación de información o es un problema de almacenamiento. En cuanto a las funciones ejecutivas, que son actividades mentales complejas y son necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas, se ve afectada, pues las personas que padecen esta enfermedad experimentan dificultades en la planificación de sus actividades, en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Saben perfectamente lo que quieren hacer, pero tienen dificultades para saber por dónde empezar o bien para seguir los pasos necesarios para conseguir su objetivo en el orden adecuado. Bueno, estos fueron algunos de los procesos cognitivos y funciones ejecutivas que se ven más dañadas en la esclerosis múltiple. Para evitar que la desmielinización ocurra, se recomienda una jornada de sueño efectivo de 7 a 9 horas, incluir una cantidad adecuada de agua natural, una dieta equilibrada, ejercicio regular y la ingesta de alimentos y complementos ricos en ácido fólico, vitamina B12, vitaminas A, C y D, omega 3, 6 y 9 y aminoácidos esenciales, ya que en conjunto son elementos que fortalecen el sistema nervioso y ayudan a la reparación adecuada de la mielina, por lo que se piensa pueden ayudar a prevenir daños irreparables. Esto fue todo por hoy y espero que les haya gustado y haya sido útil este podcast.